últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y skaters, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima Vicente, la 75ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de este pabellón! Efectivamente, es el pabellón 1265 de Reincidentes. Ah, somos Reincidentes. Sí, somos Reincidentes y estamos aquí. Somos los dueños del pabellón. Confinados, totalmente. Dueños del pabellón, nos hemos apoderado. Aquí se hace lo que nosotros queremos. En una especie de... Sí. Señoras y señores, vamos a pesar de la resistencia que oponen algunos grupos alternativos que han decidido. No, nosotros somos los dueños del pabellón, mamadas. Mamadas. El 1265 nos pertenece. Séquese. Por reincidir y a huevo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la Dama María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Séquese, capitán! Respetable. Respetabilísimo. Respetabilísimo. Respetabilísimo. Hace su cucheta en 15 segundos. ¿Qué tiene el capitán? Y es... ¿Qué guardo? ¿Está permitido eso? Todo se permite en el pabellón. Caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡Sé que sí! Que es la más hermosa también del pabellón. Sí, cansada del confinamiento igualmente. Sí. Recordemos que los fines de semana... Mira, pero puedes salir de aquí. Ella sí, es increíble. Qué chingón. Ya está haciendo equilibrio con los tacones. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él sí está encantado. Encadenado. Sí. Le ha tocado el reducto más húmedo, asqueroso, hostil, oscuro de todo el pabellón. Y bueno, que se lo va a hacer. Y por ende no puede salir, básicamente porque sus abogados son bien pendejos. Sí que sí. Y lo han engañado como a un seguramente el Adolfo de Tucumán. Seguramente. Damas y caballeros, que todavía no se recibe el Adolfo. Y bueno, no le des trabajo a gente que no está recibida. Tú sabes que se complican las circunstancias. Damas y caballeros, presentamos a los técnicos a cargo de este viaje. ¡Es el Nico! ¡Sé que soy Nico! Y chambea aquí dentro también. ¡Sí! ¡La chamba! Porque si no, luego no te reinsertas, y si Nico, no, quedamos sin luz, sin nada, ¿sí? Eso es una gran verdad. Todo se mueve alrededor y el desplazamiento genera angustia, placer, vértigo y frustración. Buscando aciertos y errores en nuestros planes, luego de realizarlos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Tres mensajes tristes comen trigo en un trigal. Tres tristes mensajes con los que comienza el programa el día de hoy. Sí, así, bien oscuro. Bien oscuro. El primero bien lúgubre. Mire, el perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México. Lo acompañamos en todo su pesar. Dice, hoy se me desintegró el mundo, o por lo menos parte fundamental de él. En la mañana recibí una de las llamadas que si bien uno contempla, siempre caen de sorpresa, sea como sea. Mis padres se divorcian. Si bien fríamente eso no es más que por el bien de ambos, lo sorprendente es el motivo. ¡Wow! Vayan preparándose a sorprenderse antes de que el motivo sea relatado. Sí que sí. Por otra parte, nosotros te vamos relatando los beneficios de los padres divorciados, dos regalos para el día de tu cumpleaños, dos regalos para el día de Reyes, dos pagos que tú recibirás para enviarte a la psicóloga y que gastarás en distintas cosas, y todo tipo de sentimiento de culpas de ellos hacia ti, por lo que te tratarán como un mejor hijo. Recordemos recordemos igualmente que es una relación entre dos seres humanos que por más que se divorcien te seguirán queriendo de la misma mala o buena manera que te querían hasta el momento. Bueno, el resultado es que mi padre tiene una amante embarazada de 22 años de edad. Pero qué pendejo, ¿cómo se va a poner de novio con una dama que ya está embarazada? Sé que sé. Es un pendejo tu padre, perdóname que te lo exprese de esta manera. Dice, más allá de la infidelidad, queda el ver cómo es que hizo para conquistar a alguien así. Creo que un par de lecciones que no aprendí del todo. Saludos. Bueno, será momento. Y hay cosas de... que los padres no explican. No, bien. Los padres explican parte de las cosas. Sé que luego sé. El hijo solo, en su maduración permanente, debe ir sumando este tipo Pocale, de cosas. También esperemos que no sea el válido, pero bueno, ahí está. Sara de San Luis de la Paz, Guanajuato, México. ¿Cómo está Sara? Dice, ¿qué? ¿Cómo están? Estoy enojado. Enojada, en realidad. Ah, está bien. Pero ya mi enojo ya no tiene ni género ni sexo. No, nada tiene. Soy como muchas personas enojadas en una sola, dice Sara. Estoy harta de este año. ¡Caramba! Nos ha ido re mal. Ayer se le quemó la casa a mi hermana con todo y carro. ¿Se le quemó la casa? Totalmente. Dice, chale. No quedó nada material. Por suerte quedó lo espiritual de la casa, que es lo más importante, ¿no? Porque y nosotros conocemos gente que se le ha quemado todo lo espiritual, le ha quedado nada más que las cosas materiales. Póngale, y vive muy mal. Ah, vive muy mal. Sí, me pongo a pensar hasta que... bueno, te pones a pensar esto hasta que te pasa a ti y te sientes que te lleva la chingada, carajo. Apenas empezó el año... ¿Pero cómo es que se quemó todo? Y no se sabe, a lo mejor una cañita voladora. Póngale. Un cortocirculito en alguna de las... del tendido de cables y de pronto hizo... Y así, ¿no? Y se le prendió fuego. La cuestión, Sara, comprendemos, digo, lo que pasa, Sara, sé. Es que se te quema siempre un poco más que tu casa, ¿no? Claro. Porque que sí, se te cabrón. Quema tus recuerdos, se te quema tu presente, se te quema, bueno, etcétera, etcétera, y hasta parte de tu futuro también. Ya con estas mamadas de fin de año, ay, ya, mejor, bueno, ya, y se va, Sara enojada. Enojadísima. Lógicamente pateando sé cenizas de la casa de la hermana. ¡Molinda! Y el tercer mensaje entristecedor. ¿Qué pasa, Molinda? ¿Qué pasa? Hoy tenemos un día, cabrones, que si ustedes decían viernes, vamos a divertirnos. Sí. Vamos de chupe, sí, nos vamos a divertir, nos vamos de chupe, pero la gente está mal, Sí, pero mal. La gente está mal. Molinda, en medio de los zorros Honduras, dice, ¿qué tal? A los tiempos, ¿saben? Que uno puede obtener una maestría con todo el dinero y uno puede ganar. Y dice, no se te comprende. No, porque estoy muy nerviosa. Mire, Lagarto, si en este año nuevo todo el esfuerzo que puse en la maestría se fue a la verga. ¿Pero por qué? ¿Qué putas cerotes? Todo así por una noche de sexo. No, así como lo escucharon, al fin consiguieron correrme. A la gran concha de su putísima ¿cómo madre. ¿Cómo correrte? Dicen perfecto peruano, nuestra amiga Molinda. Ya la discriminaron de entrada. Sí. Porque Molinda estaba medio becada. Ah. Y ahí hay gente que gatilla y gatilla duro, ¿verdad? Entonces Molinda como dice, como que no nos da ganancias. Y la terminaron arrinconando tanto. Chale. Que nada, se dio por vencida. Ando más desintegrada que nunca. Fue el peor año de mi vida. Molinda no master. Y que ya no hay revancha de eso, Molinda. No es posible la masteridad. O sea, ama de casa y ya quedaste así para siempre. Realizamos nosotros una masterización, Molinda. Me está dando ganas de llorar. Te masterizamos, sé que tuvimos agudos graves. Sé que sé, todo que tipo lo de que cosas. Quieras. Sí, por favor, para Molinda. Para nosotros eres la master. Sí, para nosotros. Sé que ahí sí. está. Y lo seguirá siendo. Levantaremos. Cuando nosotros nos digan, ¿hay algún master? Sí, sí. Está Molinda. Que si bien no es, se lo merece. Sé que sé. Y al carajo. Vamos, Molinda. Un beso para Sara. Un abrazo para el perverso procrastinático señor Valdés. Y a la Chiva de Calchaquí, República Argentina. ¿Qué pasa, Chiva? ¿Qué pasa? Cabrones, esto es muy triste esto. ¿Qué es lo que pasa, Yo ando Chiva? Mal porque dejaron de transmitir el programa aquí. Y claro, luego de los mensajes que tuvimos, esto parece una mamada. Sí, que sí. Pero para el microcosmos de la Chiva... Es terrible. Es terrible. Dice, ¿dónde dejaron de transmitir? Es Calchaquí, pero los de Calchaquí un día transmiten, sí, dos días. Día vuelve, y sí, no se preocupe, es muy Chiva, loca esa radio. Es todo pasajero. Sí. Dice, me estoy muriendo, así que porfa... Hazle un piquete en la puerta. Sí, una dosis del programa necesito. Lo bueno de las radios es que tiene una puerta relativamente pequeña. Sí. Y uno puede piquetear la radio. Una sí sola persona sí. puede hacer piquete en la puerta de la radio. Póngale, con dos ya está totalmente cubierta. Chiva, llévate al gato muerto. Sé que a sí. poner así más respeto. Dice, por favor, mándenme una dosis de programa o alguna pastillas de colores para mejorarme. Y no me importa para qué sea. ¿Somos bueno, iguales está bien. A cualquier pastilla? Es lo mismo. Una pastilla en las dosis precisas. De lo que sea. Sea el color que sea y sea el contenido que tengan. Es lo mismo que escuchar este programa de radio. Muchas Muchas gracias, Chiva. El coronel Chingón. Ja, hola, coronel. Oh, ni me hable. ¿Qué pasa, no, coronel? Mi... Pero qué bien. Yo aquí en Fajel City, Kuwait. Sí, que me vienen, bueno, a hablar la mamada. En el programa 1264, el chileno vengador se despide diciendo desde el culo del mundo: vamos, chileno, si quieres sentirte en el culo del mundo, vente acá un par de meses y verás lo que es el culo del mundo. Luego te darás cuenta que mi lindo chilito es la copia terrenal del Edén. Y yo, bueno, ya lo dice en el himno. Y el coronel lleva a España en el alma y a Chile en el corazón. Un abrazo y ¡viva Chile, hueones! Dice el coronel Chingón, extrañando de una manera tal que yo ya me quiero poner a llorar por todas estas cosas. Bueno, cabrones, como diría Kevin Galdamos de Huffo Connecticut, ya lo saben, aquí estamos, cabrones. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. ¡No joda! En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la esquina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Hola, aquí el panda que no me leen desde Lagos de Moreno, México. Ja, hola, panda. Sí, ya se le quitó. Pero lo cada vez más pendejo, ¿eh? Pero cada vez más pendejo, panda. Yo haría un día antes de que el año se desintegre, sí, tratar mínimamente de cumplir con uno de los tantos motivos y promesas que nos proponemos. ¿Se le agarró la melancolía por el año? No, en realidad no, pero estaba pensando que como que qué, ¿eh? Dice, porque bueno, ya sea en el año 2006, no hice nada de lo que me propuse, usted sabe. Fíjate qué memoria. Yo a veces me propongo cosas, pero me olvido, o sea, en un año, no debo recordarla, güey. La memoria aplica en otros términos. Bueno, lo de dejarme el cabello largo, sí, lo logré. No, son propuestas de Lerma. Claro, esas son más fáciles de cumplir. Son más fáciles de cumplir. Simplemente debes dejar que el pelo crezca. Sí. Dice, bueno, porque, bueno, sé que el 2006 no hice nada y ahora que me propongo el 2007, bueno, trataría de cumplir algunas de las promesas que acabo de hacer. Y les deseo una próspera desintegración. Es que no tengo mucho que escribir o poco interesante. ¿Y para qué escribe? No, es que luego escribe. Luego el panda escribe algo interesante. Pero digo, ¿para qué perdió el tiempo? Debe ser que el. A ver, vamos a ver. El escritor moderno. Sí. El escritor moderno tiene justamente, como todos los escritores, se droga, conocen, se drogan, y tienen el vértigo de la página en blanco. Sí. Entonces comienza a escribir mamadas. Sí, el panda no somatiza esto y como le da vértigo, empieza a escribir mamadas hasta que se le ocurre algo. Póngale, sí. Y cuando se le ocurre algo dice, ah, sí, ya sé, acá está. Bueno, hay partes de México en que hay una estación de radio que en lugar de pasar en caso de que el mundo se desintegre, ponen a un señor que habla como árabe, pero dice que es peruano y es un brujo llamado Mayor Adivino y Mago de Fiestas Infantiles. Y algo más, dice, mis tías, ha superado el curandero corazón este güey. Sí, cabrón. Dice, bueno, mis tías, que una vez les conté, o sea, la tía monja, la tía locochona, y la tía bailadora, que conté en capítulos anteriores, pues que van a lo del brujo, a que les quite la salación y las malas vibras, etcétera, ajá, etcétera. Pues no van, que llega, y me dicen, panda, te trajimos este amuleto, que viene a ser un amuleto, un ¿no? Un amuleto, sí. Dice, para los pandas es amuleto. Claro, te lo tienes que poner en la ropa interior y llevarlo a diario para que se alejen las malas vibras. Y le hace así como un bulto enorme. Claro, ¿qué hice yo? Dice, guaja, se ríe el panda y dice, le dije, lo siento, no creo en esas cosas. Y me dice, pero mijo, me costaron 800 pesos. Y mira, dale, que les trajimos a todos Lago de Moreno. Sí. Dice, bueno, también hay un spray de aroma que no sé qué te atrae la suerte, pero es como un olor, solo que atrae las moscas. Dice, eso lo dice justamente el panda. Sí. En realidad, comprobado. Total que mis tías van a cualquier brujo a comprar amuletos y además, dice, lo extraño, parece que todos creen en brujos, curadores, sanadores y demás. Y yo no, dice, a pesar que gusto de la mitología y la historia. Yo los veo más como una forma de expresión de los médicos antiguos como verdaderos magos y curanderos. Dice, bueno, y me voy a poner el spray de 7 machos con esencia de rosas para traer la buena suerte y alejar las malas sales. Dice, ah, me caerá la maldición del brujo santo mayor. Dice, nos vemos si se portan mal. Postdata, mi hermana me enseñó a hacer bufandas cuando quieran. Perfecto. ¿De qué tipo? ¿De qué estilo? ¿De qué color? ¿De qué largo? Pican. Porque al lagarto le pica la lana. Hay algunas que... La la... Claro, porque tiene mucho nylon. Póngale, usted fíjese, no, si son qué, sintéticas qué que no queremos. Si las haces con sachet de leche y esa mamada, olvídalo. No, no, esas no cosas de hippie asqueroso. Claro, no, sí, no sabemos qué tipo de bufanda hace la hermana. Sé que sé. Pero bueno, mándanos pruebas, Fanda, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Nájera de Santisteban Tola, en México. Ah, hola, Verónica. Bueno, estaría bien que el austral, o es el astral, no es el austral. El austral, el austral, por favor. Dice del DF, no me joda. Dice justo ahora que no tenía nada que escribir, viene el austral y me obliga a enviar este mensaje. Ey, estoy segura que ante los oídos de los demás desintegrados paso desapercibido. Aquí nadie pasa desapercibido. Aquí nadie, nadie. Ustedes se creen que tiene una inmunidad absoluta, sí, un anonimato desnuda, permanente, pelota, que, sí. Y con nombre y apellido y todo el pedo. Dice, bueno, yo creo que ni notaron mi presencia, pero qué carajos, ya me di cuenta que ante el oído del austral estoy bien identificada. Pero eso es solo porque soy de la misma colonia. Porque si yo me hiciera llamar, póngale solo Verónica del DF, no le molestaría, ¿verdad? Se ríe y se va. Se va, se va. Mire usted, Verónica. No moleste, por favor. No moleste, quítese de aquí, no se preocupe. No, el austral es un legendario. Sí, que sé. Nosotros no sabíamos que vivía en Santa Isabel Tola. No, hasta que llegó usted y él dijo, no, no, como que es mi colonia. Y ahí están, peleando por una colonia. Qué vergüenza, gente grande. El foco del DF mexicano. Ah, hola, foco. Hola, María Tijuana. ¿Se acuerdan que Adriana me dejó esperando en el metro, que conocí a otra nena? Sí, cabrón, esta historia viene muy larga. No, pero está bien, se las reafirmo, porque quiero contarles que resulta que Adriana estaba con el novio de ella y Mayela estaba conmigo. Ah, Adriana porque también tenía su novio. Por eso llegó tarde. Sí. No es que la dejó ahí. No, pobre. No. Mayela estaba conmigo porque entre ellas hicieron una apuesta de a ver quién podía coger con el novio de la otra primero y quién se la chiquete. Qué buenas apuestas. Lamentablemente, nosotros nunca hemos sido parte de ese tipo de apuestas. Lamentable. Apuestas lamentable. Para ganadores, sé para winners, para leader of the pack y para ese tipo de cuestiones. Foco, no sabemos. ¿Y quién ganó la apuesta? A ver, ¿qué mierda es esto? A chiquetete chingue a su madre porque los dos son un utensilio que nos mame, no, no, pero dentro de la Mayela tiene un culito que aquellas y follea de fábula. Bueno, hay gente follando. Lo que nos queda claro de esto, en el DF, damas y caballeros, en esos momentos, hay gente follando, puede haber gente follando. Quiero que le manden un chingo a su madre al jefe de mi esposa, dice Zamora. Ja, hola, Zamora. Ya que el día de ayer les pidió chingos de reportes a todo el departamento donde trabaja ella y se tuvieron que quedar hasta tarde. Hay gente follando. Hay gente follando donde vive Zamora. Sí, y yo me tuve que quedar a cuidar a nuestro bebé y no pude ir a la reunión de los miércoles a jugar videojuegos y a tomar cerveza con mis amigos. El güey este se llama Luis Echeverría. Hay gente trabajando. Está bien, están trabajando. El Zamora, ¿usted verificó que a todo el departamento le hicieron quedar hasta altas horas de la noche? No importa, güey. Sí, es verdad. ¿Para qué sembrar el pánico, no? Sí. Zamora cuidó bien del nenito, ¿no? Esperemos. Muy bien, muy bien. Eso es un padre ejemplar. Es un padre ejemplar que le usaba los pañales de joystick. Homero, desde Argentina. Hola, Homero. De Córdoba, supongo que es este güey, creo que de Río Cuarto, recuerdo. Dice, buenas, buenas. Les cuento que, aunque esté de vacaciones, me hago el tiempito para bajar el programa. Muy bien. Dice, por otro lado, la falta de información del mail anterior es porque yo ni sabía que me iba a ir de vacaciones. Solo de pronto estaba qué así. Chingón. Agarré el auto. Sí. Cargué a mi novia en el auto. Sí. Uno tiene que acordarse de esas como cosas, un objeto, ¿no? Sí. Que porque la novia estaba en la silla mecedora. Póngale, echándole mirando el horizonte. Sí. Claro, y dijo, está aburrido esto. Y la cargó en el auto y se la llevó. Sí, que sí. Dice, bueno, cuestión que cargué un poco de ropa, una carpa por las dudas y partí hacia las sierras cordobesas. ¡Uah! En estos momentos estoy en Villa General Belgrano, hermoso sitio, Villa General Belgrano. Hermoso donde, sitio. Si mal no recuerdo, se realiza la Oktoberfest, ¿no? Ah, qué chingón. Que es una fiesta que tiene ese nombre muy alemán, muy de fiesta de octubre, muy chingona, sí. Pero en realidad es un recurso para ponerse hasta la madre en todo tipo de cuestiones. Dice, una colonia de alemanes, es prácticamente un pueblito alemán. Desde, bueno, luego les cuento más. Dice Homero que se va porque ya empezó a beber. Sí, porque ahí es la Oktoberfest, pero en realidad no se olvida su novia. Está la Enerofest, la Febrerofest. Sí. No se olvida su novia, así porque luego tendrá que recorrer. Sí, que sí. Y yo, mire, tengo la carpa, tengo la ropa, tengo la. Yo algo me dejé, ¿no? Voy. Lo que uno piensa cuando se relaja, dice Rum de Necochea, Argentina. Paula Rum. Ayer mi mamá estaba muy contracturada, todas las mañanas haciendo trámites en la casa, las cosas de la casa, que otra cosa, que esto, que el otro. Así que me pidió unos masajes. Bueno, se acostó, pusimos música instrumental, cremas, exfoliantes y masajes. Todo muy relajado, muy tranquilo. Masaje dándole profesional de Rum hacia la espalda de la madre que ya lleva una carga importante. Dice, hasta que casi finalizando la sesión, que es cuando uno está más relajado, sí. Ella levanta la cabeza y me dice, oye, ese cumpleaños de la Mona Gemen. sale. ¿Qué? Le dije yo. Te dije que te relajaras, no que hagas viajes astrales. Mujer, ¿a dónde te fuiste? Dice, solo ella puede salir con algo así. Bueno, les dejo muchos besos. Y no sabemos si fue el cumpleaños de la Mona Jiménez. No, no sabemos. Cantante de cuarteto, cantautor de cuarteto cordobés. Sí. Pero desde Necochea, Córdoba, hay un chingo. Evidentemente fue un viaje astral. Austral, sí. Austral también, porque sur, claro, el Cono Sur. Fue corto, pero generoso. Estuvo en cumpleaños de la Mona Jiménez y todo. Dice, la afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Ah, bueno, afortunadamente incorregible. Después de llenar un formulario de internet de 15 páginas con todo tipo de preguntas, desde tu nombre hasta tú tienes mascota y qué haces con tu mascota, me encuentro con un bendito cuadrito muy de moda en los formularios cibernéticos, un cuadrito con rayas extrañas y letras y números torcidos. Ah, sí que en sí. Los que te piden que observes y traspases el cuadrito del texto lo que logres ver en él. A mí me encantan esos, están chidísimos. Pero no entiendo por qué es, porque no hay necesidad de que sean ilegibles. No, pero... Porque eso es un gráfico, una foto. Eso es un gráfico. Póngale, y usted lo tiene que pasar y eso, para eso es que no entren los robots. Claro, pero está como distorsionada. Entonces, ¿para qué está distorsionado? Si porque, los robots no lo ven. Porque los robots no lo ven y a lo mejor lo verían si estuviera... Claro, ah, no, podría estar perfecto escrito. Es verdad, Mico. Y pero sí uno no se siente más Misión Imposible cuando dice... Sí, ah, le di, le di. ¿Esto qué es? No, es una Q. No, no es una Q, es una O, güey. No, es una Q, güey. A ver, es una Q. No, no era una Q, güey. Tenías razón tú. Se hacen apuestas y todo. Sí que sí. O sea, ¿todos están comprendiendo lo que estamos hablando? Parece sí, que, yo creo que sí. Tú y tú estamos locos, Lucas. Bueno, el afortunadamente incorregible sí sabe, porque lo ha hecho, dice, muchas... aparece ese cuadrito, me tocó una vez examinar detalladamente el dibujo y no encontré ni una puta letra. Dice, ¿qué? Claro. Algunos los hacen más complejos. Sí que ¿no? sí. Dice, quiero mandarle chica su madre al inventor de esos cuadritos, porque por culpa de él tuve que llenar 3 veces el mismo formulario. Claro, lo mejor de todo es cuando te rebota el formulario. Lo tienes que llenar todo de vuelta, sí. No te imaginas cómo te comprendemos. Afortunadamente incorregible. Sí que sí, pero, cabrón. Un abrazo para ti. ¿Y qué números son estos? ¡Mierda! En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maleante desde Orange, California, una vez más. Ah, ¡hola, Maleante! Ayer perdí la tarde libre. Ah. ¿Por qué, Maleante? No, porque no, la pedí. Algo con la vieja. No, con la vieja no. La pidió. Pero uno a veces se arrepiente luego de haberla pedido. Siempre que pide el franco lo termina perdiendo en alguna mamada. El plan era ir al cine solo, dice el Maleante. Solo. Sí, dice así. Along. Me fui a la gran función de las 2 de la tarde. Recuerdo que fui a ver una película de Mel Gibson. Apocalipto. Ah, oh, esa que habla. Sí. Dice, bueno, faltaban alrededor de 10 minutos para que la película empezara y ya estaban pasando los avances de futuras películas. No, por lo consiguiente, la sala estaba totalmente oscura. Busqué el mejor asiento. El mayor asiento. Él dice el mayor asiento por una cuestión de que le creció el culo y quiere estar cómodo. Dice, busqué el mayor asiento y me senté. Noté que detrás de mí hablaban 3 chicas. No les presté mucha atención. Me puse cómodo, subí los pies en el asiento de enfrente, empecé a ver la película y estas chavas se la pasaron hablando casi toda la película. Me enteré de la vida de ellas completa. Está chido porque te enteraste de la vida de las chavas. De las películas, sí. Claro, con las imágenes de Mel Gibson. Sí. Eso es como chingón, dice. Es una película que nada más tú has visto. Sí, o has sentido de alguna manera. Dice, bueno, empezaron a contar que esto, que el otro, que del pasado, que puta. Y yo dije, ¿por qué hablan tanto del pasado? No creo que estuvieran tan viejas por sus tonos de voz, ¿no? Bueno, empezaron a contar chistes. Algunos hasta pasó de rojos, podríamos ¿qué decir. Carajo, no escuchaba la película. ¿Qué no, mierda no, fue ni la pelaron. Cuando terminó la película, prendieron las luces. Estaba muy bajo el volumen. Sí, la película, sí. No estaba así como con hiper estéreo sound round. Y bueno, se escuchaban las chavas. O las chavas estaban con micrófonos, posiblemente también. Dice, esperé a que salieran todos. Entonces me encaminé para salir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que las 3 chicas que estaban sentadas detrás de mí eran 3 monjas. ¡Carajo! ¿Qué? ¿Cómo la ve? ¿Cómo supe eso? Vestidas de monjas estaban. Sí que sí. Por eso hablaban tanto del pasado. Ah, claro, por eso van a ver a Mel Gibson. Claro. Ahora lo siguen a todos lados, sí. Se han hecho fans de Mel Gibson. Sí que sí. Ah, está Cristo. Dice, vamos a ver de qué hace Cristo ahora. Sí. Mira, hace, está hablando algo de los mayas en esta película. Oh. Pero no deja de ser Cristo. No, no, no, no. No deja de ser en Cristo. En toda su forma. Sí. Un abrazo valiente. Marcos, el chugar de Reynoso, Tamaulipas, México. Marcos. ¿Qué ha habido, raza? Aquí el chugar desde la frontera más chingona del mundo. Ya tenía rato que no los escuchaba y bueno, estaba algo ocupado con mi trabajo. Ustedes ya saben. De hecho, no, no sabemos. Mi respuesta a la pregunta que harías un día antes de que el mundo se desintegre se relaciona a mi trabajo y es que una de las cosas que haría es que le diría a mi jefe coreano que se puede meter su trabajo por el culo. Debe ser muy extraño tener un jefe coreano. Se dice igual en coreano que metas... ¿Cómo es? ¿Culo? ¿Culo puede ser? Métete tu trabajo por el culo. Uh-huh. Métete... Puede ser, sí. Sí, puede ser que se ¿qué diga ¿qué quiere decir chau? El maldito... A ver si hay algún coreano escuchando. Sí. Un coreano que sepa castellano, ¿no? Algo que se parezca. Queremos, chau. Sí, chau. Queremos saber cuando uno se retira y saluda en coreano. Sí, o chau, algún japonés, si significa por, porque, algo. Sí, algo, porque sí. A mí se me hizo que en un restaurante chino, cuando pues tú dale. Dices, ah, muchas gracias, bueno, bueno, pero saludo, chau. Chau. Estás a lo mejor chao. Diciendo el águila calva se posó sobre la fuente de las verduras, ¿no? Póngale, sí que puede sí. ser. Sí, queremos saber. ¿A qué le suena? A ti, que sabes coreano, japonés sí. o chino, ¿a qué te suena escuchar chao? Chao. Algo tiene que eso sonar. Eso queremos saber. Sí. Sabemos que es un nombre también, que está sí, chao. Sí, sí, sí. John G. Lee Zhao y pero esas cosas. Pero también significa algo. Algo significa chao. Y si no, invéntenlo. A mí... Chinga su madre a mi jefecito coreano, dice el Marcos, sí. Porque, bueno, nada, es un... Cabrón, dile chao a ver qué cara es, pone. Es un fascista nazi capitalista de mierda, dice. Es que sin darme cuenta me volví... Sí, dice, bueno, que se vaya a la mierda, dice. Bueno, cuando todos le dan la espalda, píqueles el culo, dice Marcos, del chungar de Reynosa, México. Sí. Y hablando de Reynosa, está el norteño. Ah, hola, norteño. ¿Qué onda, cabrones? Acaba de llegar un paisano, por eso me aventé. Dice, ¿cómo andan? Yo acá recuperándome de las embestidas del hijo de su pinche madre Jefferson, que se pasó de verga. Es verdad, tierra, es muy efusivo. Pues cabrones, me acaba de rolar el pinche chascarrillo de mal gusto local reynosense, que quiero compartir con ustedes. Como ustedes saben, Reynosa se está convirtiendo en una de las fronteras más importantes de México después de Ciudad Juárez y Tijuana. En los últimos 10 años, Reynosa ha crecido un 200%. ¡Wow! O más en cuanto a su población, y la mayoría proviene del estado de Veracruz. Que la gente de Veracruz se está yendo. Se va a la mierda. Se sí. van a otros estados. ¿Y por qué? Hay veracruceños por... y no sabemos. Hay que investigar. Para mí Veracruz está hundiendo póngale, en el Golfo sí, Mexicano. Sí. Algo pasa, algo pasa. Y se lo saben nada más que los veracruzanos. Dice, bueno, con todos mis respetos para mis amigos de Veracruz, dice, aquí les va el chascarrillo. Resulta que no lo tome personal porque creo que se puede aplicar a distintos tipos de millones de cosas. Sí. ¿No? Pero dice, resulta que van en un avión el güey de Irapuato que carga fresas. Ese básicamente también está chido porque empezamos a reconocer lugares típicos y cosas típicas de esos lugares. Resulta que van en un avión un güey de Irapuato que carga fresas, sí. uno de Toluca que traía chorizos, sí. un veracruzano que traía quesos y un sí. reynosense que traía un chingo mota. Sí. Dice, bueno, durante el vuelo el piloto se da cuenta de que el avión va sobrecargado y solicita a los pasajeros que se descarguen de peso para seguir el rumbo. El güey de Irapuato dice, yo voy a tirar mis fresas puesto que en mi pueblo hay un chingo. Y las avienta, ¿no? Sí. Ah, muy bien, cabrón, muy bien. Pero la avioneta no se estabilizaba. El güey de Toluca dice, a la verga, me voy a deshacer de todos mis chorizos. De fin de cuentas, en mi pueblo hay un chingo. ¡Séguese! Y la avioneta empezaba a estabilizarse mínimamente, pero sin embargo seguía teniendo problemas. El vato de Veracruz dice, pues yo también me deshago de mi queso. Al fin de cuentas, en mi pueblo hay un chingo. La avioneta ya estaba mucho mejor, pero seguía al mismo pedo, medio desestabilizada. Así que sigue mirando a los tripulantes, justamente. Y el reynosense se hacía pendejo abrazando el paquete de moto como que lo tenía parte de su propio guay. Cuerpo. Entonces, sorpresivamente, agarra el veracruzano y lo tira a la verga. Es que hay un chingo, güey. Es que hay un chingo, mi pueblo. Ustedes ya saben. Bueno, un abrazo para... No hay tanta mota. No, no, claro, la mota, claro. Mire sí. usted. Permitimos, por esta única vez, que si hay algún veracruzano que se sabe un chistorete de Reynosense. La madre. Métele la madre directamente. No vamos a intervenir, pero bueno, nos pareció chido eso de chido. Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Walker desde Colombia. Hola, Johnny. Estoy bastante encabronado. ¿Qué pasa, Johnny? Me acabo de enterar de recuéstate. Que... A veces, por lo que se acaba de enterar sí. Johnny Walker... A veces nos podríamos dar cuenta que a veces es mejor no enterarse de cosas y uno se encabrona. Pero no es la forma de vivir. Está bien enterarse. Dice, bastante cabronado porque me acabo de enterar que se está cometiendo un sacrilegio contra el rock and roll. Estaba tranquilamente revisando listas de grupos y nombres por aquí y por allá, y encontré una banda de la cual no había oído antes, porque soy muy pequeño, eso lo agrego yo, que se llama The Cult. The Cult, The Cult, una banda histórica en los 80, en los 90, ha tocado muchísimo y tiene una gran discografía. Me encontré con que el vocalista Ian no sé qué mierda, el no sé qué mierda traducido en inglés es Asbury. Sí. Ian Asbury había decidido formar un The Doors con Krieger y Manzarek. No, no decidió. Sí, vamos modificando todo el texto de esto. En realidad, Krieger y Manzarek, básicamente, el que toca el Hammond desde que tiene uso de razón, póngale, el fundador de The Doors, estuvo a cargo de este plan, ¿no? Sí. Entre los que fueron solicitados algunos cantantes a prueba para ver qué onda. Y Ian Asbury tenía una relación muy particular, que está también en sus discos bien plasmados, en los discos de The Cult, una relación muy particular con los indios americanos, nativos americanos, ¿no? Cherokee, Sioux, Apaches, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había como un nexo con el rey Iguana, ¿no? El rey lagarto. Así que bueno, The Doors of the 21st Century dice, ¿pero qué mierda es esa? Es una mierda para salir de gira, tener la posibilidad, si uno es fanático de Doors, de escuchar a Manzarek en vivo. A Manzarek y a Krieger, que por otro, en otro orden de cosas no lo podríamos volver a ver en vivo en ningún, en un cabaret de mala muerte, porque realmente luego de la muerte de Jim Morrison no han producido nada importante. Dice, bueno, ¿pero qué mierda es esa? Y el cantante de Cult es un muy buen cantante. Sí, es un excelente cantante que cubrió el escenario de una manera fabulosa. Sí. Y este Doors suena muy, muy bien. Lógicamente uno entra a cotejar la muerte de significa la muerte engrandece, la Totalmente, muerte la muerte. A mí me parece lo mismo que si hubiera seguido Nirvana luego de la muerte de Kurt Cobain. No, no es lo mismo. Kurt Cobain era prácticamente fundador y alma de... No, The Doors no es Jim Morrison. Bueno, ¿eh? Para la prensa sí. No, bueno, para la prensa será, pero no, The Doors no es sola, o sea, no comienza y termina en Jim Morrison. Dice, bueno, por los Dinexés. Claro, los Dinexés sí. Los Dinexés. Cabrón, la otra vez pensé que era él. Es que el cabrón que han puesto en, además de salir por una especie de reality, es una mierda lo que han hecho los Dinexes. El tipo canta específicamente igual a Michael Jackson. Sí. Por lo tanto, uno dice: o sea, yo entiendo que uno es prescindible, ¿verdad? Pero no me caguen de esta manera, hijos de puta. O sea, háganme sentir que por lo menos he existido. Bueno, cuestión que nada. Este es el caso de AC/DC. No, pero muy buena banda para escuchar de Cult también, ¿eh? Bueno, aquí se escucha bastante de Cult. Digo, dentro de la nave de María Tijuana, porque no ponemos música, porque imagínense ustedes, todos los que lo hablan, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que Jimi Hendrix Experience sin Jimi Hendrix, no, no es lo mismo. En caso de AC/DC, no me cumple, porque Bon Scott era parte esencial de la banda, pero los hermanos Young también lo eran. Por lo tanto, cuando entró Brian Johnson, para otro programa, para un programa específico, The Rock and Roll, dice, Jim Morrison era un poeta, era único, y como dijo Marilyn Manson, me cago en Jim Morrison. Es una deidad del rock and roll. Se le van a enojar luego. Yo lo quiero mucho. No, pero está bien, hay que cagarse también un poco en estas personas que parecen inexpugnables, ¿no? Hay poesías de Jim Morrison que son una reverenda mierda, aparecen bajo la firma de Jim Morrison. Ay, güey, que me ha querido decir con todo esto, es alucinante, mira, se clavó un hongo y está alucinando, pero bien chido. No, cabrón, era un buen poeta, pero tiene letras impresionantes, brillantes, como Diez, como bueno, un chico más, que son admirables, pero bueno, ahí está. Como dijo Marilyn Manson en alguna edición de la Rolling Stone, saludos. No, me parece que falta parte del mensaje. Saludos, no, pero generalmente envía saludos. Sí, gracias, Mason. Un abrazo para Johnny Walker desde Bogotá, Colombia. Nosotros mismos en este programa tenemos la manía del vino giratorio. Fíjese. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el respetuoso mexicano. ¡Salud! Y a usted, mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Amigos y amigas, que estén bien. Este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Sucre y Cochabamba, Bolivia. Manaus y Florianápolis, Brasil. Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Posadas, Misiones, Argentina y Encarnación, Paraguay. Lluvia torrencial. Bogotá, Colombia y Tarija, Bolivia. Lluvia. Río de Janeiro, Brasil. Tucumán, Argentina. Y Liverpool, Inglaterra. Posibilidades de lluvia. Tepic, Nayarit, México, Trujillo, Perú y Santo Domingo, República Dominicana, nublado. Tucupita y Cumaná, Venezuela, nubes tormentosas. Hermosillo, Sonora y Parral de Chihuahua, México, Lakeland, Florida, Estados Unidos de Norteamérica y Santander, España, nubes y sol. San Luis, Argentina, sol y nubes. Rawson, Argentina, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, desintegrados, soy el dragón de Komodo desde Querétaro, México. Ah, hola, dragón de Komodo. ¿De dónde anda el peje? Se preguntó. Andaban preguntándose un desintegrado y el pirata dijo: ah, ¿dónde mismo nomás que los medios? Ni madres, ese güey tiene actualmente un programa todos los martes a la 1 a.m. por el canal 13 de Televisión Azteca. Buenísimo, cabrón. O sea, está, vienen los pastores evangélicos, sí, te venden equipos para reducir el abdomen y luego aparece el peje. Póngale. O sea, es más o menos lo que yo dije, digo, sí. Está en el mismo sitio, nada más que los medios de comunicación, nada. Dice, bueno, está en TV Azteca a la los una. Los medios de comunicación son como la muerte, también dignifican. Sí, por supuesto que dignifican. Sí. Dice, bueno, la verdad es que se llama La Verdad Sea Dicha, La Verdad Sea Dicha, dice el peje, sí. A la una, sí, es un buen horario para decir la verdad. Sí, que sí. Vengamos que una de la mañana en un canal de televisión, sí. Es el mejor horario para decir la verdad. Sí, sí. Básicamente porque nadie lo pela. Tenemos poca gente escuchada. No molesta. Tanto. Claro. Dura media hora y cuesta 219,000 pesos cada emisión. Mamadas son mamadas. ¿De dónde saca ese cabrón tanta lana? Usted no conoce la estructura de los partidos políticos. Pero no me venga con mamadas. Vamos a explicar ahora todo eso. Vamos a explicar la estructura de los partidos políticos. Bueno, es cierto, señor pirata, los medios se hacen para donde la lana dice. Saludos a toda la tripulación. Estimados lisérgicos, y un buen 2007 que esté lleno de mamadas que nos hacen seguir escuchando su programa. Que sí, lleno de mamadas. Que siga estando perrón. Me vale madre si no hay música, dice el dragón de Komodo. Gracias, Dragon. El gran inquisidor de Hermosillo, ¿no? México. Hola, gran inquisidor. Hola, pirata, hola, lagarto, muda, capitán vinilo. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal, está? Nico? ¿Cómo siempre está? Trabajando, me alegro mucho. Bueno, es la primera vez que les escribo. Mire, pero tengo más de 2 años oyendo su programa. Les escribo porque tengo una pregunta que ustedes o cualquier desintegrado quizás me pueda. Nosotros nos haremos cargo de la pregunta. ¿Cómo carajo se prepara el mate? A mí bueno, no me gusta el mate. Mire, dice, tengo la hierba, sí. Tengo esos recipientes artesanales, sí. Tengo esos popotes de metal con filtro para beberlo, sí. Pero yo, eso se llama bombilla. O pajita, dice, es bombilla, no, pajita es el sorbete. Pajita es el sorbete, El sorbete que no eso, es el helado, sí. Porque luego llega Yaridia y dice, ¿dónde hay sorbete? ¿Dónde hay sorbete? Sí, no hay sorbete, Yaridia. Dice, tengo la hierba, tengo esos recipientes. Y bueno, sí. ¿Cuánta hierba va por litro de agua? No way. ¿Cuánta hierba? No es hierba por litro de agua, no. ¿Se sirve caliente o frío? Y depende, güey. Depende, porque en el Paraguay o en Corrientes o en algunas otras zonas se toma el famosísimo tereré. El tereré es frío porque hace un chingo de calor en esas zonas. Y usted le puede colocar distintas hierbas. Claro, y distintas rodajas, por ejemplo, de la parte afuera de la naranja. Sí. Más conocida como parte. Como cáscara. Claro, eso es lo que quería decir. Y esas cosas. Dice, por cierto, lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre sería repetir el tour intergaláctico del señor Lagartija y le pediría a Supercan que me divirtiera antes del final. ¿De dónde conoce Supercan el señor Lagartija? Era nuestro perro, por cabrón. Por supuesto, cabrón. Supercan era la mascota, la madre María Tijuana. Un héroe intergaláctico que nos abandonó en cuerpo, pero permanece en espíritu. Sé que dice, es otra deidad cósmica como el niño elefante. Se ha transformado. Póngale, siempre estamos en apuros, nos referimos a Supercan. Contéstenme, auxilio. Bueno, gran inquisidor, el popote que tienes. Sáigase. Le pones la hierba mate. Sí, hasta arriba. No, hasta la mitad, cabrón. Póngale hasta la mitad. Yo no sé. Luego le colocas la bombilla, que es eso de metal que tienes. Con la parte que tiene finito. Como filtrito, claro. El filtrito para arriba. No, el filtrito para abajo, cabrón, para la parte de la hierba. Lo acomodas ahí y luego pones en una pava, igual que la que te haces este, afuera. Que no hierva hasta el agua. Hierba, sí. Algunos uruguayos. tibios dicen, no, el agua hervida, váyaselo a vos, ¿no? Como que está bien, pero bueno, en las distintas zonas sureñas se toma de distintas maneras el mate. Si quieres le puedes colocar vodka. Le puedes colocar vodka, le puedes azúcar si lo quieres dulce, sin póngale, azúcar si no lo quieres dulce. No, sin azúcar es horrible. Luego el mate clásico sin azúcar, sin ninguna mamada, hierba mate y nada más. En el popote con la bombilla le pones el agua caliente, eso hasta arriba, y luego lo chupeteas. Si no estás acostumbrado a la cultura del mate, verás que no tiene mayor gracia, ¿no? Y de eso puede dar fe, por ejemplo, Urpi de Lima, Perú. Ah, sí, sí. Bueno, que tampoco le gustó comer. Claro. Elvira Cruz Pérez de Colima, México. ¡Ah, hola, Elvira! Miren, lo que estaría bien es que mis compañeros de casa dejaran de realizar sus orgías en la casa, porque el otro día la Carpris y el novio todo el tiempo en la le organizan casa, orgías, pero básicamente, mire usted, ¿y dónde quiere que lo organicen? ¿En el patio trasero con el frío? ¿Qué hace? Póngale, por favor, está Elvira complicado Cruz, el clima, está dice, complicado. Dice, claro, dice la... Está bien que no hace tanto frío, pero... La Carpris y el novio se estaban dando bomba en la sala, eso no es orgía. No, es una pareja dándose bomba en la sala. Sí, nada más. Dice, luego, cuando fui al cuarto, me encontré con mis dos novios, Travis y Alfredo, haciendo lo mismo. ¿Entre ellos? Sí, entre Alfredo y Travis. Sí. Travis se pierde. Y Alfredo... Sí, que... Bueno, así que yo no sé, no se puede vivir. Es que tú estabas indispuesta. Yo igualmente creo que más allá de eso, no hay forma de sentirse más fuera del juego que esta. Sí, que sí. Dos novios dándose bomba entre ellos y otra pareja. ¿Y yo qué hago? No, prepara la comida, cabrona. Sí. Mira, yo mínimo por un poco de orgullo. Sé que sé. Me hubiera parado cerca de ellos y hubiera dicho, yo ni quiero, ¿eh? Y claro, me hubiese retirado. Sí. Tengo jaqueca yo, ¿eh? Me voy al otro cuarto. Algo como para rescatar esta situación. Dice, lo peor es que de la casa está hecho un desmadre y nadie limpia por andar haciendo todo el libro de las posiciones. De la doctora Mónica Galito de Gafeo. Puede limpiar, sí. Dice, me voy, pero no renuncio, dice Elvira Cruz. Está bien. Dice, es lo mejor que podía hacer. Porque sí, básicamente ahí vive Elvira Cruzpez. Claro. En algún momento dejarán de follar para tomar aire y seguir haciéndolo. Sí. Hello, chamacos dormilones. Aquí la Pam desde la Casa Absorbente. ¿Cómo estás? La campanita estaba en la Casa Absorbente. Sí, la había absorbido la casa y ahora la escupió la casa de Hermosillo, Sonora, México. ¿Cómo estás, Pam? Dice, hace mucho que no les escribía. Estoy viva y dentro de 5 minutos. ¡Qué bellas tus flores, Pam! Sí, las flores que espían. Dice, son las 6:38 AM. Solo escribo para decir que dentro de unos días me darán fecha para titularme de mi carrera de ingeniera electrónica. Después de 5 años voy a ser ingeniera. ¡Chale! ¡Ingeniera! ¡Qué chingón! ¡Qué orgullo nacional! Un abrazo para todos y en especial para alguien de la calle. Nos vemos pronto. Alguien de la calle. Ya lo tenía que meter en el medio. Y pero alguien de la calle a partir de ahora no, basta de mi amor, mi cosita, mi dama. Ingeniera. Mi ingeniera. A lo sumo, Mi Inge. Minge. Pero con respeto, porque para algo se ha quemado la feria 5 años. Esto es para usted, alguien de la calle. Tenga en cuenta eso. Nos vemos pronto con más fotos y videos. Goodbye. Chocolates para todos. La Pam repartiendo chocolates que se derritan en las manos de Campanita. Por aquí el Adolfo de Tucumán también. El Megabyte está por aquí también. Bueno, un chingo de gente. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos cómo ve la. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como un anuncio. Mensaje de texto. Wow. Asterisco 69 para la moda. Uh-huh. Asterisco 33 para hablar con Jesús. Bien. Asterisco 00 para votar a tu artista favorito. ¡Vos mierda! ¡Apaguen eso! ¡Y suban el volumen! Y enredados en los cabellos de Ian Asbury, épocas de largos cabellos. Sí. Ian Asbury al frente de Decal. Lo que querían escuchar Decal. Claro, sí. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lefa, por donde se escuchen. A través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Tele 1 Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Interradio. FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio